Prepárate para conocer, explorar, dudar, cuestionar y seguir buscando. Ya comienza la búsqueda. Ufa, ¿qué pienso de la homosexualidad? Inevitablemente es algo que existe, que está entre nosotros, que lamentablemente o no, es una característica del ser humano desde siempre, obviamente, y que hoy por hoy está en el candelero. Lo que no, probablemente lo que me cae mal es aquellos homosexuales que hacen de eso una bandera, es decir, que lo toman como la distinción que los hace quizá mejores que el resto o más dignos de tenerle respeto que el resto. Y me parece que en ese aspecto debemos ser todos iguales. Bueno, me parece que es algo común que se da en toda la sociedad y bueno, sí veo mucha discriminación en cuanto a los homosexuales o en el mismo, yo voy a la universidad y bueno, y se nota también por ahí que hay mucha discriminación, pero... Homosexualidad, está mal, porque si uno nace hombrecito, tiene que ser hombrecito, o sea. No, yo, para mí es igual, porque por algo Dios nos ha creado con eso, o sea, para mí sería eso. Ya depende de lo que opina la otra gente. Yo pienso que el tema de la homosexualidad, en mi caso que tengo una formación religiosa, me parece que es como dijo mi compañero, que es hombre y mujer. O sea, esto va a traer aparejado en el futuro un montón de problemas, porque yo puedo tener hijos y mi hijo en el colegio va a tener o dos mamás, va a tener compañero o dos padres, mi compañero, y no me parece, en mi caso, algo adecuado. Como dicen mis compañeros, yo tengo también formación religiosa, pero para mí no está bien porque es una forma de discriminar además. O sea, me parece bárbaro, él se puede tomar como una enfermedad, como lo que fuese, o sea, pero ellos también tienen derecho, tanto como nosotros, a ser elegir a quien ellos quieran. O sea, pueden tener, sí, dos mamás, dos papás, pero el cariño siempre va a estar. Pocos temas generan tanta dicotomía en la sociedad argentina como la homosexualidad, el aborto y la eutanasia, y todo lo que está vinculado a ello. ¿Qué es lo que genera tanta polémica? En definitiva, entiendo, un desprecio por el otro, una falta de reflexión abierta y más profunda sobre la realidad, un apego irreflexivo por el dogma, como corresponde al apego irreflexivo por el dogma, un temor al contagio, un temor a perder el control. A raíz del proyecto con media sanción sobre casamiento entre personas del mismo sexo, se despertaron monstruos dormidos y no tanto. Quienes temen perder el control dicen, hoy permitimos esto y no sabemos a dónde vamos a llegar. Quienes temen al contagio dicen, en un tiempo todos seremos homosexuales. Quienes se apegan al dogma esgrimen el argumento de la ley natural y divina, de la cual no nos podemos apartar. Quienes se apartan de la reflexión profunda y abierta descuidan que del otro lado existe una persona de carne y hueso que prefiere, elige, le gusta, disfruta, vive, se siente de otra forma, feliz con esa forma en la que vive. Las amenazas para la humanidad están en aquellos que obedecen sin cuestionar, no en los homosexuales. Están en los crédulos, no en los homosexuales, no por ser homosexuales. En los que guardan silencio cómplice, en los que sojuzgan y oprimen, en los que esgrimen ser portadores de la verdad y no consideran siquiera posible otro escenario. ¿Qué tiene que ver esto con la ciencia? Se preguntarán. Varias cosas, pero una es que la homosexualidad casualmente no necesita de la ciencia para ser vivida. Aunque sea como la heterosexualidad, un apasionante campo de estudio, no necesita de la ciencia para ser vivida. Puede ser explicada, puede ser estudiada, pero no lo necesita. Res- recibirte en una universidad nacional con prestigio es tu mejor currículum. Universidad Nacional de San Luis, haciendo historia. Comunicate con la búsqueda al 420-895, 420-745 o por mensaje de texto al 2652-642168. Hola a todos, bienvenidos a La Búsqueda, el programa de divulgación científica aquí en Radio Ciudad que hacemos todas las semanas por el 98.9. Saludamos a la gente de Tilizarado a través de FM Center en el 98.1 que nos permite compartir lo que pensamos sobre la ciencia con toda la gente del norte de la provincia. Si te querés comunicar con nosotros, podés hacerlo al 420-745, podés dejar tu mensaje en el 420-895 y por SMS al 642168. Hoy ausentes con aviso Osvaldo Martín y Lorena de Gastaldi, hacemos el programa de hoy. Colabora conmigo hoy Mariana Jofré, columnista de este programa, y quien les habla, Antonio Mangione. En la puesta en el aire, Alejandro Fernández. Todos los programas Actualidad Científica, hoy muy poquita, solo una noticia, y después pasamos a un nutrido programa, si todo sale bien hoy con las comunicaciones telefónicas. Hoy tenemos un interesantísimo y nutrido programa. Les cuento lo siguiente, en la revista, como normalmente traemos noticias de la revista Frontiers in Ecology and Environment, es decir, fronteras en la ecología y el ambiente, salen despachos o informes que tratan de resumir alguna problemática en particular. La problemática en particular que trae el número pasado, el número de, estamos hablando de abril, de esta revista, de marzo, perdón, de esta revista, es una problemática que se está dando en Estados Unidos principalmente, pero en otros países del mundo. Ustedes saben que los nuevos métodos para extraer gas y petróleo involucran, no solo, antes se taladraba solo verticalmente, ahora hace un tiempo atrás, bastante tiempo atrás, se empezó a taladrar horizontalmente, lo cual, cuando se pensaba que las reservas de gas y petróleo ya se habían acabado, las nuevas formas de extraerlos generaron más petróleo y más gas. Hay otras formas de extracción de gas, por ejemplo, que tienen que ver con sacar el gas que está almacenado entre un tipo de rocas, como si fuera unas pizarras, unas lajas, que es muy difícil de extraerlos con los métodos convencionales. Entonces, ¿qué se hace? Se inyectan fluidos, agua a presión, con gasoil y otros solventes como el xileno, el benceno, etcétera. Solventes que son contaminantes. ¿Qué es lo que se hace? Se inyecta estos líquidos a presión de manera de generar fracturas en las piedras, en las rocas, perdón, y de esta manera permiten que se vaya liberando y drenando y saliendo el gas por el tubo de colección o la perforación principal. ¿Cuál es el problema? El problema es que en algunos estados de Estados Unidos se ha estado hace desde mucho tiempo haciendo perforaciones para extraer gas con estos métodos sin la autorización que necesitan para utilizar el gasoil para esta actividad. Por lo tanto, se estima que con cada pozo que se ha estado taladrando, se estima la contaminación de aproximadamente 4.000 millones de litros de agua. Es muchísima cantidad de agua con cada pozo. Esto ha generado una seria controversia en los Estados Unidos a partir de las denuncias realizadas por el Grupo de Trabajo Ambiental, el EWG por sus siglas en inglés, que tiene sede en Washington, D.C., en Estados Unidos, en donde lo que acusan es que se está taladrando por fuera de la ley. ¿Por qué traigo esta noticia acá? Porque en realidad lo que está ocurriendo en países como el nuestro, en donde aparentemente las leyes no se cumplen porque somos un país subdesarrollado y sojuzgado, parece que en los países desarrollados y que sojuzgan ocurre el mismo problema. Las compañías que obtienen réditos económicos a partir de la explotación de los recursos parecen que no se fijan en qué país están. Lo único que interesaría aparentemente es el rédito económico que genera ese tipo de explotación. Las organizaciones no gubernamentales, el Estado federal en Estados Unidos y el Congreso, inclusive la Agencia para la Protección del Medio Ambiente, la EPA, ha manifestado, ya no puede, no puede disimular más, y ha manifestado seria preocupación y ha asegurado a través de una carta de intención de ocuparse del asunto. Esperemos que no sea demasiado tarde. Esta noticia obviamente va a estar en nuestro blog, en Peligro Ciencia, con la fuente de esta información acerca de esta problemática que les planteaba. Les repito, es la contaminación de millones de litros de agua con diversos compuestos químicos y solventes. Frases como las que voy a decir se escuchan todos los días. Esos que nos roban el trabajo, sí, los bolitas. Pero estos maricas van a pudrir a todo el mundo. El casamiento entre gay es el fin del mundo. Son todos drogadictos. Así son los pobres. No trabajan porque no quieren. Afirmaciones como estas exudan desconocimiento, temor e intolerancia. ¿Es posible construir una atmósfera de tolerancia, equidad y respeto por el otro? ¿Por ese que no es igual a uno? Está en línea con nosotros María Brauwen, es subsecretaria de Equidad y Calidad del Ministerio de Educación de la Nación. Licenciada Brauwen, bienvenida a La Búsqueda. ¿Se puede construir una atmósfera de tolerancia, en particular en la escuela? Sí, por supuesto. ¿Qué tal? Bueno, primero buenas noches. Buenas noches. Aclaro que mi nombre es Mara. Mara, perdón. No, siempre pasa lo mismo, me cambian. Mire, yo estudio Maras. Mire qué paradójico. Ah, claro. Sí, yo estudio y no lo fijé. Disculpas. Sí, la escuela es un lugar propicio para construir vínculos y prácticas democráticas y para formar ciudadanos solidarios, sujetos éticos, comprometidos con la realidad en la que viven. Es un espacio indicado porque es un espacio donde los chicos y los adolescentes están en formación, porque en la escuela se vive la diversidad a través de las distintas historias familiares, las distintas trayectorias personales, encuentro entre dos generaciones. Y la función obviamente de la transmisión crítica de nuestra herencia cultural como herramienta para construir la tolerancia. Licenciada Brauwen, ¿cómo? Ni siquiera nos gusta usar la palabra tolerancia, ¿no? A ver. Tolerar es como yo te tolero, habría una cuestión como de carga. De uno que tolera al otro. Como una carga. El respeto mutuo, el respeto por la diversidad. ¿Cómo trabaja el Ministerio de Educación para lograr este tipo de atmósfera o convivencia tolerante? En realidad hay muchísimas acciones del Ministerio que tienen que ver con las políticas que tiene el Ministerio Nacional en concordancia con las políticas de los ministerios provinciales, porque todas las decisiones de política educativa se toman acompañados por el Consejo Federal de Ministros. Entonces, desde el Programa de Educación Sexual Integral, que fue sancionado la Ley de Educación Sexual Integral en el 2006. Los programas de convivencia y los espacios curriculares como formación ética y ciudadana, en distintas jurisdicciones a veces cambian los nombres de algunas asignaturas. La reforma misma, la transformación que estamos haciendo en la escuela media, donde va a haber consejos de convivencia, donde los chicos antes de egresar van a tener un espacio obligatorio de trabajo solidario para que puedan articular los saberes adquiridos durante, porque va a ser en el ciclo orientado, entonces va a haber un espacio de articulación de saberes puestos al servicio de un trabajo solidario. ¿Cuál es la recepción que ustedes del Ministerio han podido percibir entre directivos y maestros a nivel nacional, para no circunscribirnos a la realidad que pudieran tener más cercana, que es la que ocurre en Buenos Aires, pero así en términos generales, ¿cuál es la apertura a trabajar en esto, a dialogar sobre el tema? Es bastante, depende de los temas, es bastante diverso en el país también, hablando de diversidad. Uh-huh. Pero en general los docentes comprometen con las realidades que viven en las escuelas y eso los permite muchas veces estar un pasito adelante. Pero no podríamos generalizar porque hay mucha diversidad cultural en su trayectoria. Los docentes están atravesados por los mismos prejuicios positivos y negativos que el resto de la sociedad. Quizás están en una situación privilegiada en el sentido que hay fuertes componentes y materiales que de formación docente que permiten revisar ciertos prejuicios y ciertas prácticas. Si usted tuviera que mencionar un conjunto de prejuicios que a usted les preocupen particularmente, que es como que aparece insistentemente en las escuelas, ¿tienen identificado este conjunto de prejuicios o un prejuicio que sea motivo de preocupación para el Ministerio? En general, como te decía, son los mismos que tiene la sociedad, en el sentido de muchas veces de suponer que hay ciertos sectores sociales que pueden alcanzar menos conocimientos que otros, pero muy cercano a lo que pasa en la sociedad, porque, por ejemplo, en los temas de distintas composiciones familiares, la escuela, como en la sociedad se vive y la sociedad también es más tolerante en relación a esto, vuelvo yo también a usar la palabra tolerante, bueno, pero más receptiva a esto, puede acompañar ahí. Yo lo que digo es esto: los docentes tienen, al estar en contacto con las realidades diversas, con las situaciones vitales que viven cada uno de sus alumnos, permite transformar sus actitudes y sus conductas. Pero esto es lo que nos pasa a todos. Muchas veces quizás en un grupo de amigos, hasta que un amigo, por ejemplo, no cuenta su orientación sexual, quizás es un grupo que tiene prejuicio. Desde el momento que se incorpora al grupo alguien con una orientación sexual distinta o alguno del grupo siente lo manifiesta, rápidamente este prejuicio se modifica. Esto lo escuchamos en muchos relatos de grupos que suponían ciertas cosas y al vivenciarlo esto se modifica. Igual, por supuesto, los docentes tenemos una responsabilidad mayor porque tenemos la responsabilidad de formar a las nuevas generaciones. Por lo tanto, hay una exigencia hacia los docentes. Es decir, como también hay una exigencia para los comunicadores sociales. No es lo mismo la exigencia que uno tiene como sociedad frente a un ingeniero en estos temas que frente a un docente, porque justamente esta cuestión de la responsabilidad de la formación. Existen en el país situaciones emergentes, por ejemplo, cada vez se aprecia que la edad de inicio en las drogas es más temprana, la edad de iniciación sexual es más temprana, la primer visita al médico, a un obstetra por parte de una mujer es más temprana. Usted me decía recién que los docentes están en contacto con esa realidad. ¿Cuál es la respuesta del docente respecto de si se consideran o no preparados o si consideran o no que es la función de ellos mediar con esa realidad? ¿Cuál es la percepción o el feedback que recibe el ministerio al respecto de esto? Son problemas como graves. Y me pregunto el docente cómo responde a eso en general. Con respecto a la preparación, sí. La respuesta también es diversa. Con respecto a la preparación, es cierto, en la formación inicial de los docentes, hasta hace muy pocos años, estos temas no estaban en la currícula. Formación inicial me refiero a los profesorados. Ahora estos temas se están incorporando. Hay mucha capacitación continua, que es la capacitación que los docentes hacen mientras ya están trabajando. Pero hay muchos temas que, entre comillas, podríamos decir nuevos en la formación docente. No son nuevos para la sociedad, pero son nuevos para la formación docente, que los docentes necesitan de mucho acompañamiento. No solo mucho acompañamiento en la formación, sino que las escuelas necesitan nuevos roles. Dada no solo las problemáticas, que muchas de ellas tampoco son nuevas. Lo que cambió, por ejemplo, fundamentalmente en la escuela secundaria es que antes iban unos pocos a la escuela. Está bien. Eran unos pocos que de alguna manera la escuela, al ser selectiva, a los que tenían algún tipo de diferencia o de problema o de situación vital distinta, quedaban afuera. Ahora, como la escuela es inclusiva o intenta ser inclusiva y es obligatoria, se incorporaron masivamente chicos a la escuela y se despliegan más estas situaciones. Y por lo tanto, es necesario modificar la estructura de la escuela. El rol como el tutor es un rol nuevo, relativamente nuevo en la escolaridad. En el país estamos empezando, algunas provincias que tienen mayor grado de desarrollo, otro no. Y es importante porque el docente solo no puede con la diversidad de temas que debe tratar, y muchos temas no corresponde que sea él el que los resuelva, sino que tiene que tener otras profesiones que ayuden a la tarea de la escuela. Le hago una pregunta a raíz de la última pregunta a raíz de lo que usted me comentaba recién. A ver, le hubiese hecho la pregunta, y usted que ha visto que ha cambiado desde la implementación de estos programas en los últimos, supongamos, 5 años, pero le reformulo esa pregunta. Da la impresión que, como siempre ocurre, o como la mayoría de las veces ocurre, la ciudadanía, los pueblos, a veces se anteponen a las medidas del Estado. Entonces, como que los chicos en el nivel medio, en la primaria, están más abiertos a discutir ciertas cosas, están más proclive a enfrentarse inclusive a una discusión sobre el tema, son mucho más opinadores, han aprendido a defender sus posturas. ¿Cuánto hay en el avance en esta atmósfera donde se genera equidad de participación activa de los mismos actores, de los mismos estudiantes, de los mismos chicos, y no tanto por la implementación de medidas? Bueno, sí, la participación de los chicos es sumamente importante, y ellos llevan a la escuela muchos temas que quizás el docente no los trataría. Está bien. Los chicos no los llevaran. Pero también es cierto que muchas veces los docentes, cuando no se sienten preparados o cuando tienen prejuicios en relación de los temas, sí, los dejan pasar. Ajá. Nosotros, por ejemplo, en lo que es prevención de uso problemático de drogas, sí, pensamos que que la escuela, por un lado, hace prevención inespecífica, en el sentido que la escuela misma ya tiene un efecto preventor, y que no debería ser, por ejemplo, un espacio curricular, porque todos los estudios han demostrado que hablar, muchas veces todas las campañas que tienen que ver con el prohibicionismo, con poner el acento en el objeto de la droga, sí, no tienen las mejores circunstancias. Está bien. Pero que sí, los emergentes son las mejores circunstancias en la escuela para tratar. Y ponía el ejemplo de una docente que a mí me contaba que los chicos, cuando llegaban el fin de semana, decían, un chico que faltaba, decían, no, o llegaba tarde, perdón, decían, no, fulanito llegó tarde porque ayer fisuró. Y que la tercera vez que se lo dijeron, justamente no escuchaba porque se sentía incómoda, decir, bueno, ¿qué significa que fisuró? Claro. En realidad, a la tercera vez lo que se dio cuenta es que le estaban interpelando, que los chicos querían que justamente le pregunte para poder empezar a hablar. Entonces, está bien. Entonces, esto lo tenemos que tomar. Mara, ¿usted es optimista hacia el futuro en el corto plazo sobre la generación de esta atmósfera de equidad, de este espacio de equidad en las aulas? Sí, yo creo que sí, primero porque los que trabajamos en la docencia, si no somos optimistas, deberíamos dedicarnos a otra cosa. Y aparte porque la sociedad ha evolucionado mucho. Yo escuchaba tu presentación antes de hablar conmigo, y vos decías todos estos prejuicios que se escuchan, ¿no? Nos van a sacar los bolivianos los trabajos, los gays nos van a contagiar, etcétera, etcétera. Ah, sí. Y recordaba, mientras vos decías, que a lo largo de nuestras vidas, o de la vida nuestra, más la de nuestros padres, han escuchado el voto a la mujer va a hacer que la sociedad se pervierta, el divorcio va a destruir a la familia. Sí, sí, sí. ¿Cuántas cosas hemos escuchado no hace tantos años? Digo, no hablamos de nuestros tatarabuelos, sino muchas cuestiones las vivimos nosotros, por ejemplo, el miedo a que se sancione la ley de divorcio, y sin embargo la sociedad evolucionó, las catástrofes no han venido, y la sociedad en un punto cada vez está más tolerante, lo vemos en los temas que se están discutiendo. Licenciada Brauer, muchísimas gracias, muy amable por estar en el programa. Bueno, un gusto. Igualmente. Adiós. Fue la licenciada Mara Brauer. Como les comentaba, ella es subsecretaria del programa de equidad del Ministerio de Educación de la Nación. Osvaldo Martín, que no vino aquí hoy para estar con nosotros porque está en un congreso, está viajando por un congreso, nos dejó este tema de Smashing Pumpkins, Perfect. El artista trata sus dudas conversando con su obra y ante la duda, prima el artista. Comunicate con La Búsqueda al 420-895 420-745 o por mensaje de texto al 2652-642168. Abogacía, Procuración, Licenciatura en Nutrición, Licenciatura en Enfermería, Ciclo de Licenciatura en Lengua Inglesa, Tecnicaturas Universitarias en Obras Viales, Explotación Minera, Procesamiento Minerales, Asistencia Jurídica, Seguridad e Higiene en el Trabajo. Nuevas carreras de la Universidad de Siempre. Universidad Nacional de San Luis. Una sección que realizamos cotidianamente aquí en La Búsqueda, Vivitos y Sonando, con nuestra columnista invitada Mariana Jofre. ¿Qué tal, Mariana? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? A mí me va bien. ¿A vos cómo te va? Bien. Bien. Bueno, contanos de qué se trata los sonidos que andan por ahí, vivitos y sonando. Vos sabés que la otra vez me comentaron, mis hijos estaban en el auto escuchando la radio y escucharon esto de los ruidos de los peces, ¿te acordás? Sí. Y parece que enloquecieron. Porque les resultó raro. Tenemos todos los sonidos en punta ahí. ¿Está todo ahí? ¿Tenemos? Ok, sí, tenemos. Bueno, tenemos el white y el vino, ¿cierto? Sí. Vamos bien. A escuchar primero un poquito de los sonidos, ¿puede ser? Dale, ¿cuál los, escuchamos? Los dos, vamos a escuchar uno seguido del otro y después uh-huh. charlamos un poquito de qué se trata. Uh-huh. ¿Qué escuchamos? Bueno, son sonidos de elefantes, no el sonido típico que estamos acostumbrados a escuchar de los elefantes. Ajá. Pero estos sonidos se relacionan, son como unos ronroneos o gruñidos, que el primero sería un gruñido común en respuesta a cualquier sonido, digamos, a uh-huh. sonidos indiferentes, no direccionados, pero el segundo que se escuchó es un sonido que los elefantes hacen cada vez que están en presencia de abejas. Es decir, cuando un elefante ve abejas. Sí. Sí. Emite, ¿podés poner el que dice vi? B. Vamos de vuelta. Emite este sonido, a ver. Es así, ¿no? Es así. Emite ese sonido. Exactamente. Ajá. Y bueno, esto se publicó en un estudio recientemente, donde lo que se hizo, lo que hicieron los investigadores fue exponer a los elefantes, no a abejas, porque es difícil manipular abejas en un experimento de campo, sino a los sonidos de las abejas, y ante los sonidos de las abejas, medir las reacciones de los elefantes. ¿Por qué a alguien se le ocurriría medir la respuesta de tremendo animal frente a un diminuto animal como la abeja? Los mamíferos pequeños, digamos, los monos, los felinos, los cánidos, tienen en general estas respuestas ante objetos o estímulos externos y ante estados internos. Uh-huh. Y las respuestas estas ante objetos externos o señales son ante, normalmente, algunas veces, ¿no?, depredadores. Claro. Y esto, si hay un predador, si hay un predador cerca, se mandan alguna señal particular. Particular, pero en general no hay distinción hacia uno u otro predador, es general. No está tan particularizada. Y resulta que los elefantes en realidad no tienen enemigos naturales, digamos predadores naturales en África. Estos son elefantes africanos, pero las abejas serían una de las pocas organismos o animales que desencadenan una respuesta de advertencia en los elefantes. ¿Sí? Entonces, ante la ausencia de estas respuestas de llamadas de advertencia en general en los elefantes, se descubrió que tienen una, y era esta, y era ante las abejas. Vos me estás diciendo que semejante animal tiene una señal que previene a otros. Exactamente. De la presencia de abejas. Exactamente. ¿Por qué? O sea, los sonidos de las abejas, específicamente el elefante responde con este sonido, y a su vez, si este sonido es pasado a elefantes que no están en presencia ni de sonido ni de ver, digamos, las abejas, también reaccionan. Ah, sí. Y en realidad lo que midieron fue la respuesta sonora, pero también respuestas comportamentales corporales. Por ejemplo, el movimiento de la cabeza aumentó ante el sonido de las abejas, y el comportamiento que tienen los elefantes de tirarse polvo encima, que es, en inglés es dusting. Sí, se incrementa. También, claro, también se incrementa en elefantes ante el sonido de las abejas. Yo voy a hacer una pregunta que es difícil de responder si uno no tiene mucho contacto con elefantes. Sé que no sale en este estudio, Sí, hay que ser Masái para... hay que ser alguno de la tribu Masái para conocer bien... ¿Los elefantes no son picados por abejas? ¿O sí? Sí. ¿En las mucosas? Claro. Claro. Claro. Son, digamos, uno de los enemigos más... peligrosos para los elefantes. Es muy interesante. Decime, Mariana, para reafirmar esto. Entonces, graban, ponen un sonido de abeja o enjambre de abejas, el elefante responde con este sonido que acabamos de escuchar. Este sonido que emite un elefante en presencia de sonido de abeja se le pasa a otros elefantes que no escuchan el sonido de la abeja, pero responden de la misma manera. Exactamente. Esto es, para los oyentes, esto es un lenguaje. Claro, o sea, es un rudimento de los autores. Lo llevan a que hay un sonido emitido por un animal que significa específicamente algo. Esto es muy interesante porque abre una ventana acerca de cuál es el... ¿Cómo se significan las cosas? A ver si se entiende. Un ser humano significa las cosas a través de diferentes parámetros. Lo que le significa emotivamente, lo que le significa en términos de recuerdos, lo que le significa por su historia y lo que significa por educación, podría ser, digamos, esto es tal cosa. Pero un elefante... Y una cosa interesante que habla el artículo es que no hubo diferencias, por ejemplo, en la edad. Todos respondieron igual, jóvenes o más adultos. No hay diferencia entre familias, distintas familias de elefantes responden exactamente al mismo sonido de la misma. Porque esto se probó en varias familias. Creo que fueron 15, alrededor de 15 familias, que son los grupos, digamos, de elefantes. Y responden a eso. Y responden, de vuelta, a este sonido pero ningún otro. Claro, o sea, fue un estudio que se hizo con controles. Uh-huh. Les ponían el sonido de las abejas y un sonido que es lo que se llama sonido blanco, que es un sonido con con una frecuencia aleatoria. Claro, aleatorias. Uh-huh. Y a eso no había respuesta, o la respuesta era significativamente menor, porque está, tiene toda una parte estadística el estudio que está, las diferencias son considerables, digamos, significativas. Claro, por lo que estuve leyendo hace un tiempo, es cierto lo que dice el estudio, porque obviamente hay investigadores en el tema, pero es poco lo que se sabe. Recientemente, en realidad estamos hablando de unos 15, 20 años atrás, es que una investigadora, fue un grupo de investigadores que estudiaban otros aspectos de la biología y la ecología de elefantes, que se empezaron a interiorizar en el lenguaje, ¿no? Porque parece que decían que todo lo que hacían los elefantes estaban vinculados a la visualización de conductas, que no tenía que ver con los sonidos específicos. Pero empezaron a ver que habían una serie de sonidos más allá de este que conocemos. Y ahora vos traes uno que me parece sumamente interesante. Bueno, y como para agregar un poquito más, también hay otros animales que tienen este tipo de respuestas específicas. Por ejemplo, algunos monos. Sí. Los monos del género Cercopithecus, sí, tienen, por ejemplo, sonidos de alarma diferentes cuando están en presencia de un leopardo y de un águila. ¡Epa! Los vamos a buscar a ver si los... Pero en los monos no nos extraña tanto. Ahora, claro, el elefante, los monos no extraña. El elefante no me extraña, voló la cabeza. Claro. Mariana, muchísimas gracias. De nada. Mariana Joffre es docente, investigadora en la Universidad Nacional de San Luis, columnista aquí en La Búsqueda. Siempre nos traes algún sonido, algo que nos sorprende, y además nos enteramos de cómo funciona, digamos, qué hay detrás del sonido. De Oren Lavie, Her Morning Elegance, este otro tema que nos trajo Osvaldo Martín. Sun been down for days, a pretty flower in a vase, a slipper by the fireplace, a cello light in its cage. El doctor Mario Bunge nació en 1919 en Buenos Aires, es físico, un filósofo de la ciencia. Algunos lo consideran un humanista, defensor del realismo científico, tal vez me vaya a corregir, y de la filosofía exacta. Es conocido por expresar públicamente su postura contraria a las pseudociencias, entre las que incluye al psicoanálisis y a la homeopatía. Egresado de una universidad pública de Argentina, actualmente profesor de lógica y metafísica en la Universidad McGill en Montreal, en Canadá. Pero tal vez esta sería la versión mediática divulgativa de Mario Bunge. Es autor de decenas de libros. Varios de ellos son tratados sobre filosofía. Es un filósofo vivo. Doctor Bunge, bienvenido nuevamente a La Búsqueda. Diego, muchas gracias. Doctor Bunge, ¿cuál es la frontera que diferencia a la ciencia de la pseudociencia? Bueno, la pseudociencia es macaneo que se hace pasar por ciencia para poder venderse, para poder difundirse. Las tesis de las pseudocientíficas o bien no han sido puestas a prueba o bien ya han sido refutadas hace siglos, como pasó con la astrología y como pasó con la homeopatía y el psicoanálisis. Pero casi todos los pseudocientíficos quieren hacerse pasar por científicos, con excepción de la variante lacaniana del psicoanálisis. Lacan, sí, es uno de los más influyentes, sobre todo en Argentina, admitió abiertamente que el psicoanálisis no es ciencia ni pretende serlo, que es el arte de la conversación. De esa manera, dice, las críticas que se han hecho al psicoanálisis por no ser científicos no valen. O sea, el psicoanálisis sigue valiendo, aunque no sea científico, porque es una forma de literatura, una forma de engañar a la gente, ¿no? Le voy a hacer una pregunta que tal vez para usted sea una verdad de perogrullo, pero no sé si para nuestros oyentes. ¿Por qué la gente, el ciudadano, debería abrazar a la ciencia y no a la pseudociencia? Bueno, hoy día, a partir del comienzo de la era moderna, a partir del siglo XVII, la ciencia forma parte de la cultura del hombre moderno, del hombre educado, desde luego. Y más aún, la ciencia es hoy día el motor de la civilización. En otros tiempos fue la religión. Hoy día, desde hace ya por lo menos 200 años, desde la Revolución Industrial, la ciencia es el motor. De ella depende la técnica, de ella depende nuestro modo de vida. Sin ciencia no habría técnica, ni habría administración de empresas ni de estados. Sin ciencia se puede continuar durante unos años, tal vez algunas décadas, pero finalmente la civilización desaparecería. Doctor Bunge, tiempo atrás usted dijo algo parecido a que la razón no existe separada de la emoción, pero normalmente se insiste, se enseña inclusive, que se puede ser absolutamente racional. Inclusive, hasta con usted y sus apariciones en los medios, se ha generado casi una caricatura de una persona que solamente recurre a la razón. Sí. ¿Cuáles son esos puntos de contacto entre la razón y la emoción? Está en el cerebro. Razonamos con partes de la corteza cerebral y las emociones, los sentimientos, son procesos que ocurren debajo de la corteza, en el llamado sistema límbico. Pero los dos sistemas, la corteza y el sistema límbico, están relacionados entre sí muy estrechamente por haces de nervios, y hay un tráfico en ambas direcciones. Y existe la razón apasionada, el apasionamiento por la investigación racional. Además, nosotros controlamos nuestras emociones, logramos sobreponernos casi siempre a emociones fuertes, logramos controlar nuestra conducta. Sabemos, por ejemplo, en una discusión, sabemos controlar nuestro enojo, nuestra furia, y esos centros están en el lóbulo frontal, están detrás, justo detrás de los ojos. Es un centro muy, muy investigado desde hace ya 50 o 60 años. Es decir, hace ya por lo menos medio siglo que se sabe que la emoción y la razón están íntimamente ligados la emoción puede ya frenar, ya al contrario, alentar los razonamientos. Uh-huh. El matemático se entusiasma, el matemático que es el razonador más puro, se entusiasma con lo que está haciendo, o si le sale mal se deprime, en todo caso no es ajeno a las emociones. Y nuevamente, una persona, un dirigente, no se podía dirigir una empresa, ni siquiera una familia, si no se pudiera controlar de alguna manera las furias, los enojos. De modo que es una vieja la división tajante entre la razón y la emoción. Es una vieja creencia que ha sido refutada por la neuroanatomía hace ya tiempo. Doctor Bunge, por varias razones, usted en Argentina al menos es más conocido por lo que dicen los medios, las notas que escribe, las entrevistas que da, que por el contenido de sus libros. ¿No teme a veces que sus ideas sean mal interpretadas o distorsionadas y que se pierda la esencia? ¿Usted alguna vez se calificó de, no sé, bravuconeador, con un espíritu porteño de confrontar y provocar discusión, ideas? ¿No tema que eso pueda hacer perder la esencia del fondo, del trasfondo de su pensamiento? Sí, usted tiene toda la razón, pero no es culpa mía, es culpa de la gente fiaca, gente perezosa que no se toma el trabajo de leer mis obras principales. Es mucho más fácil leer un artículo periodístico, o mucho más fácil leer y creer, entender a los macaneadores que se estudian en la Facultad de Filosofía. En el primer año, como usted sabe, les encajan a los pobres estudiantes desprevenidos la lectura de Hegel, que es casi incomprensible, de Nietzsche, que era un irracionalista, y después incluso textos de Heidegger, de Husserl, y más tarde de Derrida, Deleuze y otros macaneadores. Simular que uno entiende a esos macaneadores simplemente porque están de moda, es mucho más fácil sentarse y tratar de entender las fórmulas que yo escribo. Esa es una filosofía o pseudo-filosofía fácil. Aun cuando sean enseñadas en las universidades. Sí, es que las universidades ya de todo. Sobre todo hoy día. En mis tiempos no había macaneo en las universidades. No se enseñaba psicoanálisis, no se enseñaba... se enseñaba muy poca filosofía o pseudo-filosofía. Era más perdón. Sí. Más exigente. El nivel era muy superior. Imagínense, cuando yo enseñé en la Facultad de Filosofía, sí, en los años de 57 al... al 63, tenía como colegas a tipos como Ricci Frondizi y a León Duchovne, con quienes uno podía discutir, o Francisco Romero, con quienes uno podía disentir racionalmente, sí, podía discutir, podía uno oponer razones a las de ellos. Pero todo eso desapareció. Hoy día se rinde culto a los macañadores, no se estudia a la gente seria, y además se estudian autores, no se estudian problemas, no se estudian la filosofía por autores, se estudia a Hegel, se estudia a Kant en el mejor de los casos, o a Heidegger, en lugar de estudiar problemas, por ejemplo, el problema del ser, el problema del devenir, el problema de la causalidad, del azar, el problema de la naturaleza de los objetos conceptuales, etcétera, ¿no? Doctor Bunge, le agradecemos muchísimo la presencia en el programa. Realmente muy agradecido por sus expresiones. Muy amable. Bueno, felicitaciones. Gracias a usted. Adiós. Acaban de escuchar al doctor Bunge, un personaje... A ver, es un pensador, esto es innegable. Vamos a facilitar a partir del blog algún tipo de información. Me parece interesante, como por ahí sugirió, profundizar en su obra. Hay obras que es difícil de acceder, parte de su obra es muy fácil de acceder. Es muy bueno escribiendo. Tal vez antes de dejarse llevar por su espíritu provocador, como también lo tiene, por ejemplo, Marcelino Cereijido en México, también otro argentino polémico por sus dichos y su pensamiento. Tal vez convenga profundizar un poquito sobre cuál es la esencia de su pensamiento y no quedarse en la superficie de las palabras. Vamos a una cortinita musical y volvemos con el cierre del programa. Universidad Nacional de San Luis, a través de su fundación, ofrece servicios a la altura de sus necesidades. Científicos tecnológicos, educativos, artísticos culturales, sociales. La Fundación Universidad Nacional de San Luis. Servicios al alcance de todos. Fundación.unsl.edu.ar. Guía UNL, única publicación de San Luis sobre servicios y productos, arte, turismo, cultura y ecología. Presente en el interior de la provincia, zona serrana, oficinas de turismo y comercios auspiciantes, Casa de San Luis en Buenos Aires y Córdoba, y al mundo a través de la web. Guía UNL, una revista para pertenecer. Solicite promotor al 02652-495024. Guía UNL. Antes del cierre, como parte del cierre, me gustaría comunicarle a los oyentes, a la audiencia aquí, que se están realizando en San Luis, por espacio de los próximos 4 días, las 25ª Jornadas Argentinas de Paleontología de Vertebrados, ¿no? Vienen un gran número de paleontólogos de distintos lugares del país y de Latinoamérica y del mundo, ¿no? Chilenos, venezolanos, italianos, por ahí, ¿no? Y van a estar reunidos en la Universidad Nacional de San Luis y en el Potrero de los Funes, también en el Hotel Potrero de los Funes, donde se van a llevar adelante distintas exposiciones, como ocurre normalmente en un congreso científico. Pero me interesa mencionar un taller, una mesa redonda en particular. Es la que se va a llevar a cabo el viernes 14 de mayo en Potrero de los Funes, en el hotel, de 14:30 a 17:30. Y el tema es patrimonio paleontológico. ¿Suena? Patrimonio paleontológico, reflexiones desde la teoría y la práctica. De José Prado van a estar los coordinadores, son coordinadores, y la magíster Andrea Arcucci, columnista también de este programa, paleontóloga de la Universidad Nacional de San Luis. Van a estar hablando del patrimonio paleontológico. Tengo entendido que están todas las autoridades de parques y de la provincia invitados. No se lo pierdan, porque ahí van a hablar de patrimonio paleontológico. Es muy importante asistir para entender de qué se trata el patrimonio paleontológico en la Argentina. Esto es muy interesante. Mariana, ¿algún comentario sobre cualquier parte del programa? Sí, en realidad fue bastante variado, ¿no? Hubo un montón de temas. Una cosa que me gustaría rescatar, que me pareció muy buena, esto que dijo Bunge, de que en la universidad se debería volver a estudiar problemas, ¿no? Qué interesante poder, por ahí, no estudiar a los autores en todas las disciplinas, ¿no? Yo no conozco mucho de la parte de psicología, digamos, no lo manejo, pero hasta en biología, ¿no? Por ahí vemos tal, dijo tal cosa, sí. Y todos los principios, y estudiamos, y perdemos con eso los problemas, los grandes problemas, en particular en lo mío, de la biología, que son interesantísimos y se pueden abarcar de distintos lugares. Es interesante porque Bunge rescata una problemática en ciertas disciplinas. De cualquier manera, yo no niego la utilidad que tiene el aprendizaje que se genera a partir del estudio del autor. Por ejemplo, desde dónde, cómo y cuándo realiza su obra o cómo la pensó. Ahora, sí podemos discutir largamente si el objeto de conocimiento es el autor, no cabe duda que ese es el camino. Ahora, si hay problemas científicos, uno tendría que tener un adecuado balance en el formato de abordaje, ¿sí? En eso yo estoy totalmente de acuerdo. Inclusive en las ciencias exactas y naturales, por ahí se está perdiendo reflexionar y estudiar el problema, que no quita conocer desde dónde lo plantea cada autor. No lo quita. Ha sido un programa que ha ido, la entrevista a Mario Bunge fue un poco truculenta, hubo que incorporar la entrevista después por problemas con la llamada telefónica, nos hemos quedado sin tiempo. Gracias a todos ustedes por estar del otro lado. Mariana Jofré, gracias por estar aquí en el programa. No, gracias a ustedes. Alejandro Fernández, en la puesta en el aire de este programa, quien les habla, Antonio Mangione, nos despedimos hasta la próxima emisión. Chao, muchísimas gracias. If I was young, I'd flee this town. I'd bury my dreams underground, as did I.